Aprende español escuchando y mejora tu comprensión oral. Me llamo Alex y estás escuchando SpanishPodcast.net. Nuestro podcast y nuestros vídeos te permiten aprender español escuchando temas interesantes y usando la transcripción. Episodio número 357. ¿Con qué? Hoy algo que puede producir confusión. Hola y bienvenido o bienvenida a otra lección para aprender español de SpanishPodcast.net. Hoy te voy a hablar de con qué y con qué. Te explicaré en qué frases se utilizan, cómo se utilizan y qué diferencia hay. Con qué y con qué suenan de forma muy parecida, pero se utilizan para cosas diferentes. Te lo explicaré durante el episodio y practicaremos con historias y frases. Hemos creado esta lección de español por un mensaje que nos envió Lina desde Ceuta. Quería practicar con qué y con qué. Creo que es muy interesante porque esto puede producir confusión en los estudiantes de español. Vamos a solucionar este problema juntos, aprendiendo de forma práctica, como siempre. ¿Preparado o preparada? ¡Vamos allá! ¿Con qué? El conjunto de palabras con qué, separado y sin tilde, está formado por dos palabras: con y qué. La palabra con es una preposición. Es una de las preposiciones más utilizadas del español. Tenemos tres lecciones sobre preposiciones en la sección 101. Hay enlaces en la transcripción de la lección. ¿Qué es una preposición? Las preposiciones se utilizan para unir palabras o para establecer una relación entre ellas. Por ejemplo, macarrones con queso. En este caso, con significa que los macarrones y el queso están juntos, que están unidos. Otro ejemplo. Hablar con rapidez. La palabra con relaciona el verbo hablar y la palabra rapidez. En este caso, la palabra ayuda a establecer la relación entre hablar y la forma de hablar. Hablar rápido. Hablar con rapidez. La palabra qué es un relativo. Los relativos se utilizan para introducir oraciones subordinadas. Es decir, oraciones que dependen de otras. Bueno, entonces, ¿para qué se utiliza con qué? Separado y sin tilde. La secuencia de palabras con qué se utiliza para indicar el medio de hacer algo, la forma de hacer algo. Por ejemplo, presta atención. Este es el cuchillo con que cocino. Es decir, te estoy enseñando un cuchillo y te digo que es el que uso para cocinar. Este es el cuchillo con que cocino. Otro ejemplo. Para solucionar el problema, basta con que pagues el dinero. Es decir, tienes un problema y para solucionarlo solo hay que pagar. Algunas veces, con que, separado y sin tilde, puede ir al principio de una oración. En este caso tiene un valor condicional. Por ejemplo, con que pagues, solucionarás el problema. Esta frase básicamente significa lo mismo que el anterior ejemplo. Vamos a practicar la pronunciación. Vamos a pronunciar las frases de los ejemplos. Repite después de mí. Si no puedes hacerlo en voz alta, repite mentalmente. También te servirá. Vamos allá. Este es el cuchillo con que cocino. para solucionar el problema, basta con que pagues el dinero. Con que pagues, solucionarás el problema. Muy bien, ahora te voy a explicar con qué, separado y con tilde. Antes de eso, permíteme que te hable de los audiobooks de SpanishPodcast.net muy brevemente. Si te gustan las lecciones como esta y crees que son útiles para aprender español, puedes descargar nuestros audiobooks. Puedes descargar los audiobooks con las lecciones del podcast, el aprendizaje descomplicado y el pack de diálogos. Estos audiobooks tienen todas las lecciones con el audio en formato MP3 y las transcripciones en formato de libro electrónico. De esta forma, podrás llevarlas a cualquier lugar. Estos audiobooks te ayudan a aprender español y a nosotros nos ayudan a seguir creando lecciones, mantener el servidor de la web y no incluir publicidad en la web para respetar tu privacidad y tu tiempo. Cuando acabe el episodio, echa un vistazo. Entra en SpanishPodcast.net y pulsa el menú Audiobooks. Ahora vamos con qué, separado y con tilde. Con qué, valor interrogativo. Con qué, separado y con tilde, se utiliza para preguntar el modo de hacer algo. Por ejemplo, ¿con qué cuchillo cocinas? Seguramente estás viendo varios cuchillos y haces esta pregunta para averiguar qué cuchillo utilizo. Otro ejemplo. ¿Con qué frecuencia estudias español? En este caso, estás preguntando cuál es la frecuencia con la que estudias español. ¿Una vez al día? ¿Tres veces a la semana? ¿Cuatro veces a la semana? Depende de cada persona. Otro ejemplo. ¿Con qué amigo irás al cine? Si te hacen esta pregunta, es que alguien sabe que irás al cine. Quiere saber quién es la persona que irá contigo. ¿Con qué amigo irás al cine? Si te hacen esta pregunta, quieren información más concreta. Otro ejemplo. ¿Con qué pintas? Se puede pintar con muchas cosas. Rotuladores, lápices de colores, bolígrafos, pinceles, brochas, rodillos. Si alguien te hace esta pregunta, quiere saber qué utilizas para pintar. Fácil, ¿no? Vamos a practicar la pronunciación con estas preguntas. Repítelas después de mí. Vamos allá. ¿Con qué cuchillo cocinas? ¿Con qué frecuencia estudias español? ¿Con qué amigo irás al cine? ¿Con qué pintas? ¿Con qué? Valor exclamativo. Estupendo. ¿Con qué? Separado y con tilde, se puede utilizar con valor exclamativo. ¿Qué significa esto? Las exclamaciones en español se utilizan para reforzar el mensaje. Se trata de un cambio del tono de voz. Por ejemplo, ¡qué coche tan bonito! Si te das cuenta, el tono de mi voz ha cambiado. Es una forma de hacer más potente el mensaje, de demostrar que me entusiasma o que me da alegría lo que ocurre o lo que veo. Otro ejemplo. ¡Qué fallo he tenido! En este caso, he cometido un error. Y con esta frase expreso que me siento mal por ello. Bien, pues con qué, separado y con tilde, se puede utilizar con valor exclamativo. Lo usamos cuando queremos destacar la sorpresa, la alegría, el miedo o cualquier otro sentimiento sobre la forma de hacer algo. Ya sabes que las oraciones o frases exclamativas se representan en español con los símbolos de admiración. Un símbolo de admiración es un carácter formado por una barra vertical y un punto. El símbolo de admiración inicial tiene el punto arriba y el final tiene el punto abajo. Por ejemplo, ¿con qué facilidad gana este equipo? Con esta frase estoy expresando que hay un equipo deportivo que gana los partidos o las competiciones con mucha facilidad. Es una forma de expresar que me sorprende o que me alegra ver que ese equipo gana fácilmente. Otro ejemplo. ¿Con qué paciencia tratas a tus clientes? En esta frase estamos destacando la paciencia. A veces, tratar a los clientes es difícil, especialmente si trabajas en una empresa de seguros relacionada con la medicina o de servicios telefónicos. Al decir, ¿con qué paciencia tratas a tus clientes?, estás destacando la paciencia. Estás diciendo a alguien que, a pesar de que algunos clientes son difíciles, los trata con mucha tranquilidad. Otro ejemplo. Imagina que vas a visitar a una amiga a su casa. Tu amiga está cocinando y, mientras cocina, canta y silba. Tú le dices, ¿con qué alegría cocinas? Quieres decir que te sorprende o que te alegra ver a tu amiga tan contenta que parece feliz cocinando. Seguramente le gusta cocinar. Vamos a practicar la pronunciación. Repite las frases de los ejemplos después de mí. Vamos allá. ¿Con qué facilidad gana este equipo? ¿Con qué paciencia tratas a tus clientes? ¿Con qué alegría cocinas? ¡Fantástico! Ahora... ¡Uy! Perdón, ha llegado una notificación al teléfono. Ahora te voy a explicar la palabra con qué. En este caso es una sola palabra. Está todo junto. ¿Con qué? La palabra con qué, todo junto, es una conjunción ilativa. Si solo te digo esto, seguramente no entiendas qué quiere decir. Las conjunciones son palabras que se utilizan para unir otras palabras. De hecho, la palabra conjunción procede del latín conjunctio. Conjunctio en latín significa unión. Por ejemplo, la palabra y, la y, es la conjunción más típica. Seguro que la has usado cientos de veces. Pues la palabra con qué es una conjunción. Se utiliza para unir dos frases. ¿Cuándo usamos la conjunción con qué? Usamos la conjunción con qué para dar una explicación, para decir una frase que es consecuencia de otra frase. Es decir, en la primera frase ocurre algo y tiene consecuencias. Mejor te digo algunos ejemplos. Primer ejemplo. Mi amigo ha perdido su empleo, con que debe buscar otro. Esta frase significa que un amigo mío ha perdido su empleo. Lo han despedido. Por lo tanto, tiene que buscar otro empleo. La segunda frase es consecuencia de la primera. Si no hubieran despedido a mi amigo, no tendría que buscar trabajo. Segundo ejemplo. ¿Recuerdas que tu amiga estaba cocinando? Bueno, pues imagina que termina de cocinar y dice, ya he terminado, con que vamos a comer. Tu amiga ya ha terminado de cocinar, así que ahora vais a comer. La segunda frase es consecuencia de la primera. Si tu amiga no hubiera terminado de cocinar, no podríais comer. Tercer ejemplo. Imagina que alguien, un familiar tuyo, va a hacer un viaje. Para hacer este viaje, tiene que pasar por una carretera bastante peligrosa. Es una carretera en la que suele haber accidentes y suele aparecer muchas veces en las noticias. Antes de que se vaya, dices a tu familiar: esa carretera es peligrosa, con que ten cuidado. Es una recomendación, algo que debe hacer. La segunda frase es consecuencia de la primera. Como la carretera es peligrosa, debe tener cuidado. Debe conducir con precaución y prestando mucha atención. Creo que ya has comprendido bien cuándo usamos con qué, todo junto, y en qué situaciones. Un truco para usar esta palabra que nos enseñan en el colegio a los nativos es el siguiente. Puedes usar con qué cuando puedes sustituirlo por lo tanto o con lo cual. No sé si este truco puede servir a los estudiantes de español, pero lo comento por si acaso. Vamos a practicar la pronunciación y las frases de los ejemplos para que mejores y practiques. Repite después de mí. Vamos allá. Mi amigo ha perdido su empleo, con que debe buscar otro. Ya he terminado, con que vamos a comer. Esa carretera es peligrosa, con que ten cuidado. Con que al principio de una frase. Hemos visto el uso más frecuente de con que, pero hay otro. Creo que es menos habitual, pero puedes verlo en algunas frases. La palabra con que, todo junto, puede utilizarse al principio de una frase. Cuando con que, todo junto, está al principio de una frase, se suele usar con frases interrogativas o exclamativas. ¿Para qué se utiliza? Se utiliza para expresar sorpresa o hacer una pregunta cuando desconfías de lo que está ocurriendo. Hay algo raro. Te lo voy a explicar con algunos ejemplos para que lo entiendas mejor. Por ejemplo, imagina que es de noche. En la calle hay un ladrón intentando romper la cerradura de una tienda. Quiere romper la cerradura para abrir la puerta y entrar a robar. Un policía lo ve desde lejos. Cree que está haciendo algo malo y se acerca despacio, sin hacer ruido. El ladrón está concentrado intentando abrir la puerta, así que no se da cuenta. Cuando el policía llega hasta el ladrón, le dice: ¿con qué quieres ir de compras, no? Evidentemente, es un sarcasmo. El policía sabe que está haciendo algo malo, así que hace esa pregunta usando con qué. Otro ejemplo. Imagina a una niña hablando con sus padres. La niña tiene 12 años y tiene que estudiar. Dentro de 3 días tiene un examen. Sin embargo, los padres ven que la niña solo juega y ve la televisión. Los padres le recuerdan que tiene que ir a estudiar porque dentro de 3 días tiene un examen. Pero la niña cada día tiene una excusa diferente. Hoy le duele la cabeza, ayer estaba muy cansada, anteayer tenía que ir al cumpleaños de un amigo. Los padres sospechan que no quiere estudiar, así que le dicen: ¿Con que no quieres estudiar, eh? Desconfían de lo que dice su hija, así que le hacen esta pregunta usando con que. Muy bien, vamos a practicar la pronunciación. Repite las frases de los ejemplos después de mí. Presta atención al tono de voz. Es importante en este caso. ¡Vamos allá! ¿Con qué quieres ir de compras, no? ¿Con qué no quieres estudiar, eh? Estupendo. Pues ya termina esta lección de español sobre con qué y con qué. Recuerda usar la repetición. Con lecciones como esta es súper importante que uses la repetición. Es la única manera de que hagas un aprendizaje a largo plazo, de que memorices correctamente el contenido y de que aprendas a utilizar de forma automática lo que te he explicado. La ventaja de utilizar un podcast para aprender español es que puedes repetir las lecciones todas las veces que quieras. Esa es una ventaja importantísima, porque sin repetición no hay aprendizaje real. Si quieres saber más sobre este asunto, ya sabes que puedes consultar la primera lección del podcast o los vídeos donde te explico las 7 técnicas imprescindibles para aprender a hablar español correctamente. Y ahora que termina el episodio, echa un vistazo a los audiobooks. Si descargas alguno, tendrás una herramienta estupenda para aprender. Y a nosotros nos ayudas a seguir creando lecciones como esta. Si tienes cualquier duda sobre los audiobooks, sobre el contenido del episodio, o simplemente quieres saludar, ya sabes que puedes enviarnos un mensaje a través del formulario de contacto, de las redes sociales o del foro privado de la comunidad. Intentaré responder lo antes posible. Un saludo, mucha suerte y hasta la próxima. Ya ha terminado el episodio de hoy. Si tienes dudas o quieres hacer comentarios, puedes encontrarnos en Facebook, Twitter, Google+, o haciendo un comentario en nuestra web. Recuerda usar la repetición. Escucha este episodio varias veces. Solo de esta forma podrás aprender a usar su contenido de forma automática. Te recomendamos que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Allí encontrarás vídeos interesantes para aprender español. Hasta la próxima y buena suerte.